Si yo estuviera triste, encendería una vela para soplar los miedos, para curar las penas, temor y sombra oscura. Que bienvenidos sean de ahora en adelante por la puerta trasera. Que se vaya, que se vaya. ¿Qué será, qué será? Ay, de mi alma, si no encuentra calma, ¿qué será, qué será, qué será? Que se va, que se va, que se vaya. Esa sombra oscura, que se vaya. ¿Qué será, qué será? Ay, de mi alma, si no encuentra calma, ¿qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que me pasa? Que vengo pensando desde la casa. ¿De dónde proviene ese sufrimiento? ¿Será que no oigo señal del viento que dice que no lo ensucia, que cuida su aire, que no lo abusa? Que si no falta respiración, es que no falta más corazón para entender que la sensación de nube gris tiene explicación. Cada vasija que no reciclo, cada desecho que rompe el ciclo, adquisiciones innecesarias. Dicen que el exceso es nuestra malaria. No es por el encierro que tenga pena, no es por la muerte nuestra condena. Es que la muerte quiero matar, pero también la suelo buscar. Matando agua, matando peces, montando en buses que pintan gris. No hay cielo que perdone esos trancones. No queda más tierra que nos perdone. Respiro mejor por la ventana y todo el temor sirve para nada. La sombra oscura de mi cultura, la copa cual me lo si tiene cura. Si yo estuviera triste, que se va, que se va, que se va. Encender esa sombra oscura, que se va, ya que se va. ¿Qué será, qué será? Ay, de mi alma. Y bueno, tenemos la opción en esta oportunidad de estar con Romina Grassi, que es integrante de un novísimo proyecto de comunicación comunitario que es la Radio El Castillo, que comenzó el año pasado a como organizarse. Y bueno, por eso convocamos a Romina y también para que nos cuenten de una actividad que tuvieron hace muy poco tiempo vinculado con esto de las radios comunitarias. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Hola, buen día, todo bien por acá. Un placer estar en la radio. ¿En qué barrio estás de Montevideo? ¿En qué barrio está la radio? No, tú y la radio también. Yo vivo en La Teja. Ahí va, y la radio está ubicada en El Castillo y Diarte. Ahí va. El Castillo y Diarte Borda también es como un símbolo en este último tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha crecido muchísimo el castillo, se ha llenado de actividades y para mí la belleza que tiene el Castillo y Diarte Borda, que es impulsado por vecinos, por la comunidad, que eso es algo que está bueno como saberlo, porque es bellísimo ver laburar ahí a los compañeros y compañeras del castillo, cómo se organizan. Eso es bastante interesante. Recordar que el Castillo y Diarte Borda fue gracias a la, digamos, a la acción vecinal como expropiado por la intendencia, ¿está bien? Sí. ¿Y tú es como que hay un lazo? ¿Tú estuviste, participaste de este proceso o te integraste más bien a partir ahora de Radio El Castillo? Sí, lo último, eso, me integré más, ya metiéndome más en la radio, no tanto al castillo. Sin embargo, este fin de semana que pasó, se hizo una actividad y bueno, también fui ahí como a cubrir todo lo que era el área de estar haciendo vivos, haciendo entrevistas, tipo todo lo que es la cobertura de lo que se ve, viste, el material social de redes sociales. Muy bueno. Y Radio El Castillo entonces comienza a constituirse a partir de fines del año pasado. ¿Y cuál es el impulso, la vocación? ¿Por qué un grupo de personas entiende que es necesario tratar de iniciar un medio de comunicación comunitario en este momento en el cual, no sé, las comunicaciones están como están? Sí, yo creo que es un poco por lo último que acabas de decir, que las redes de comunicación están como están, porque nosotros también aceptamos eso y compramos y dejamos que nos vendan lo que está más a la mano, ¿no? Que son los canales más convencionales, las radios más convencionales, los diarios más convencionales, las revistas, y que te cuentan lo que ellos quieren. Pero hay como todo un manto por abajo que no nos enteramos. Entonces, en lo personal, en mi búsqueda personal, siempre me gustó saber un poquito más. Pero un poquito más, siempre un poquito más, hasta el punto que me encontré con esta oportunidad. Y cuando hicimos el 8 de mayo, que celebramos del 1 de mayo al 5, se hizo como unos días de la prensa libre. El 13 conmemoraba el día de la prensa libre. Pero ¿qué pasó? Del 1 al 5 se hizo un evento que nadie se enteró, que fue en Punta del Este, que estuvo el presidente, que estuvo los medios de comunicación más convencionales y tradicionales, pero nadie se enteró. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos algo nosotros acá en el barrio, en el oeste, en el noroeste de Montevideo, hagamos un encuentro de comunicación que se llamaba Encuentro de Trinchera. Y bueno, lo rico para mí que fue una instancia de formación, que hubo un intercambio, hubo debates y se pudieron potenciar un montón de cosas. Hubieron mesas temáticas muy interesantes de medio ambiente, contra cuadres feministas, frente al discurso oficial. Después hubieron de periodismo alternativo. ¿Qué más hubo? Me estoy tratando de acordar porque la mesa era bastante grande. Bien, porque de alguna forma, como varias instancias. De alguna forma rescata y amplifica otras voces, otros discursos, otro pienso siento, le decimos nosotros, que muchas veces son bien distintos al mensaje hegemónico, digamos, de los medios de comunicación. Exactamente. Eso es lo que buscamos, ¿viste? Lo que quizás es un tanto difícil, por lo que estamos viendo ahora y experimentando, es llegar al público, llegar a la gente, llegar que la gente tipo elija leer algo alternativo, algo diferente, enterarse un poco más, que no todo es homicidios, femicidios, asesinatos, crisis, como que suceden otras cosas, ¿viste? Es como que a veces los medios de comunicación transversan tanto las cuestiones que uno termina diciendo, pucha, está todo mal, que en realidad sí. Sí, al búnker, al búnker, familia, al búnker. No, como que claro, ¿no? Entramos en eso. Pero bueno, nada, la idea de la radio en sí es, el día de hoy o mañana, cuando ya tengamos y podamos salir al aire, poder tratar estos temas, hablar, generar redes, que es algo que siempre hablamos con los gurises de la radio, como este encuentro de comunicación nos abrió a que podemos seguir generando redes y que el año que viene, en el marco del Día de la Prensa Libre, esto se va a volver a repetir, y capaz que no en el castillo, en otro lugar, impulsado por otros compañeros, como que la red crezca, ¿viste? Ya lo hicimos nosotros y nos dimos cuenta que se puede. Entonces, ¿viste? Cuando vos tirás una semilla a la tierra y empieza a brotar y crece y se multiplica, esto me parece que es lo mismo. Bien, entonces pasemos directamente como a este último convocatoria que hicieron ustedes. ¿Pudieron concretarlo, diga, de alguna manera? ¿Participaron otros medios comunitarios? corta, Eduardo. Repito la última pregunta. Que sí. Bueno, concretaron este encuentro, si colmaron de alguna forma sus expectativas, si tuvieron participación de otros medios comunitarios, qué proyección quedó. Sí, vos sabés que a lo último se entrecortó y no entendí lo último que me dijiste. ¿Qué proyección quedó a partir del encuentro? Bueno, quedó como esto que te decía, ¿no? De lo de la red, de apostar a que la red se está expandiendo y que las informaciones se están cambiando también. Eso fue una de las cosas que hablamos. Y de sabernos que no estamos solos también, porque en el sentido de que uno dice, me estoy lanzando a hacer una radio comunitaria, y en realidad mucho como que el Estado no apoya mucho estos tipos de proyectos. Sin embargo, hay personas y hay grupos y hay colectivos que están en la misma. Entonces, como el poder potenciar eso para lograr algo que sea un poco más visible, te da confianza a seguir el camino. No sé si fui clara en bien, eso. Bien, Sí, a ti, perdón. ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir a mí? No, eso, que a mí me dio esa sensación estando en las mesas temáticas, y eso fue como más en lo individual, pero después compartiendo con el resto del equipo, nos dábamos cuenta de eso, estos pensamientos que compartimos y que decimos, no los tengo solo yo, hay más gente que piensa igual que yo, solamente que lo que faltan son instancias de encuentro. Bien. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de Radio El Castillo a futuro? ¿Plantearse como radio web, tratar de emitir de aire, gestionar permisos, no sé? Sí, por lo pronto, eso. Primero, tratar de poder salir al aire, de tener los equipos cuanto antes, porque por más de que el encuentro estuvo precioso, no se recaudó lo que teníamos pensado. O sea, con lo que recaudamos no estaría cubriendo en comprar lo que necesitamos. Pero nada, por lo menos tenemos una base, por si queremos hacer otra cosa, ya hay algo sólido, hay material, hay dinero, hay capital, por si queremos invertir, etcétera. Pero la idea es que bueno, ay, perdón, se me fue la pregunta que me hiciste, las perspectivas, ¿no? Sí, del Castillo. Claro, bueno, y la idea sí es salir al aire. Es algo que es como el objetivo, es poder tener programas al aire, más allá de la programación, que ya está, que vos entras a la web y funciona, y hay música 24 horas, la idea es que empiecen a salir programas de diferentes temáticas, desde programas de rock hasta hablar de temáticas que suceden puntuales, hacer encuentros, no sé, de cantautores, como que se empieza a abrir desde ahí, ¿viste? Bien, si alguien de los que está escuchando quiere, bueno, hurgar ahí en lo que vienen haciendo ustedes o en lo que se viene haciendo en el Castillo y de Arte Borda, tienen a dónde recurrir. Sí, bueno, gestiono la parte de la red social de Instagram, que nos encuentran @ Radio El Castillo. Después en el Facebook es @ El Castillo. Y la página de donde se puede escuchar es www.radioelcastillo.com. Así es como se encuentra. Bien, un gustazo enorme y una alegría que, bueno, que haya más emprendedores de comunicación y emprendedoras de comunicación comunitaria activando este tipo de medios, ¿no?, en nuestro país. Porque de alguna forma sentimos también que, que sabiendo, teniendo esta vocación, dejamos muy expuestos o muy invisibilizados nosotros también a muchos movimientos o compañeros que de otra forma no tendrían voces en los grandes medios, ¿no? Que marcan otra agenda. Totalmente. Así que un agradecimiento enorme y bueno, siempre en disponibilidad. Sí, otra cosa que me faltó decir, que ahora acabo de entrar a la página, es que nosotros también estamos interesadas y interesados en crear redes, no solamente en la zona Montevideo, ¿viste? Porque, por ejemplo, los lunes a las 7 hay un programa que se llama Vamos Caminando, Aquí Se Respira Lucha, y ellos son del programa de plenario intersindical y social María Romana de la Paloma Rocha. O sea, también está abierto eso de... Es lo que tiene la comunicación, que yo puedo estar acá en Montevideo, vos estás ahí en Aigua o en Canelones, y sin embargo, la red, o sea, está la interacción. Y como eso también podemos lograrlo. Puedes estar en España y también podemos conectarte, digo, eso es lo que tiene. Como que ha cambiado también lo que es la dinámica de la radio, más allá de la radio tradicional, que todavía se mantiene, estos nuevos elementos, digamos, electrónicos de comunicación, también son una herramienta muy importante, ¿no? Sí, es una herramienta muy poderosa, también hay que saber usarla también, porque a veces, tipo, podés ahogar la herramienta, pero... Digo, que en este caso es muy fuerte, y saber que podemos trazar redes no solamente en el territorio de la capital, sino expandirse, que sea regional, que sea como más del territorio. ¿Entendés? Como desde ese lugar también es uno de los motivos por los cuales queremos seguir a esto de la radio, Radio El Castillo. Nos quedó clarísimo, estamos en contacto, nos mantenemos en contacto. Un abrazo enorme a todos los compañeros de Radio El Castillo y sigamos en esto de la comunicación comunitaria. Sí, por favor, sí. Muchas gracias a ti, Eduardo, y estamos ahí en pleno contacto. Verdad. Y de esta manera iba pasando la conversa que tuviéramos con Romina de Radio El Castillo, fundamentalmente tratando de dar visibilidad desde este espacio, hoy Radio Tacuabé, a otros emprendimientos de comunicación comunitario y populares de nuestro país, en un momento en que hay un profundo debilitamiento del movimiento de radios comunitarias y de medios comunitarios aquí en Uruguay, un retroceso también a nivel de legislación a partir de algunos artículos que ingresaron en la última rendición de cuentas, y la perspectiva además no es muy favorable en torno a lo que tiene que ver con la extranjerización de medios. Entonces, de alguna forma, este espacio y todos los espacios de comunicación comunitarios y populares de nuestro país deben dar un nuevo avance para poder acercar otras visiones, otras voces, otros sucesos, otra lectura de la realidad. A nosotros particularmente nos encanta la radio, nos gusta mucho la comunicación, y desde hace un par de décadas le hemos dedicado parte importante de nuestro tránsito por este lugar, tratando de fomentar y desarrollar medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, en este caso hoy libres de una perspectiva originaria, fundamentalmente porque estos espacios garantizan realmente la libertad de expresión y no el texto muerto escrito en nuestra Constitución. Es el ejercicio de la libertad de expresión lo que mantiene la llama viva de la esperanza de la libertad de poder decir, opinar y de alguna forma ser. Y como nos gusta vivir esa libertad también para poder desarrollar estos proyectos, es que de alguna forma este año, este programa Faro Sur, para poder existir sin restricciones, es decir, cuando uno empieza a trabajar en radio surgen cuestionamientos de quien escucha, ¿no? Hay veces que tiene que ver con el contenido, hay veces que hay intereses creados a partir de determinados grupos para que uno diga o no diga determinadas cosas, visualice o no visualice algún grupo, movimiento o suceso. Recibimos cuestionamientos en cuanto a la cantidad de escucha, vivimos restricciones horarias de la propuesta, es decir, a pesar de ser un humilde programa de radio, porque la nuestra es la labor del farero, dijimos durante todo este tiempo, que es tan solo el que prende el interruptor, vivimos muchas interrupciones ajenas a esta humilde y constante producción que requiere una atención en la tarea para poder comunicar de la mejor manera. Entonces nos vimos en la necesidad de asegurar un espacio para que este programa existiese en primera instancia, y empezamos a gestionar ya desde este mes los medios a través de los cuales se va a estar emitiendo también en frecuencia de aire para poder aterrizar en algunos territorios. Estos contenidos que no pertenecen particularmente a un pueblo, a una única comunidad, sino quizás algo más abstracto y simbólico como país, nación o Uruguay. Entonces sí, está hecho por el pueblo también, porque son esas voces. No es un pueblo específico, es quizás ese pueblo con mayúscula que en algún lugar nos une a todos, y no solo como consumidores de dulce de leche, torta frita y mate. Entonces sí, está hecho por el pueblo, para el pueblo, con cariño, con respeto, con dedicación, con amor, con ganas de reencontrarnos habitualmente, y está hecho con él, por supuesto, tratando de trascender tiempos y espacio y estar en otros lugares a donde hay veces que las cámaras y los micrófonos y la atención no llegan. Y los que quieran oír, que oigan. Preguntas con piedras, respondo con flores.